Buenos días y buenas tardes a todo el mundo. Les habla Pilar Sosoro de Puentes al Mundo en Radio Web 2.0 desde Cunit, Tarragona, España. 12 de septiembre del 2009, sábado. Y al otro lado del Skype tenemos a Manuel. Hola, Manuel. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Sí. Si te quieres presentar tú mismo. Sí, bueno, yo soy Manuel López y soy un docente que trabajo en un centro de la provincia de Granada. Y bueno, lo de hoy va en relación a una herramienta que yo he trabajado algo bastante y que se llama Google SAT. ¿Desde cuándo trabajas el Google Sites? Pues prácticamente desde que salió. Salió así, Google la liberó aproximadamente, creo recordar que fue en abril del 2008. Y desde entonces, pues empecé a usarla. Más bien, empecé a tener contacto con ella, a conocerla un poquito y a ver cuáles eran sus posibilidades, ¿no? Fue por ahí, por esa época, sí. O sea, poco más de un año. ¿Antes se llamaba de otra manera o había otra aplicación parecida? Bueno, sí. Antes Google tenía una utilidad para crear webs que se llamaba Google Page Creator. Y bueno, digamos que esta ha venido a sustituirla, ¿no? Page Creator, bueno, yo también lo conocía y he visto que había mucha gente que ya tenía incluso sus webs construidas, ¿no? Era un tipo de web un poco más tradicional, sí, era potente también, pero parece ser que Google decide en un momento sustituir esta por Google Sites, que ya es más versátil, vamos, yo pienso que es más versátil que aquella que tenía en su momento, sí. Bueno, pues explícanos, en todo caso ya iré poniendo aquí en el chat los enlaces de tus páginas que los tengo aquí recogidos. Sí. Y explícanos esta relación que tienes con esta herramienta. Bueno, la relación, me llevo bien con ella, no estamos peleados, bien. La historia es que yo me llama la atención desde principio, ¿por qué? Bueno, yo soy usuario de muchos servicios que tiene Google. Me imagino que a mucha gente le sonará el calendario de Google, que se llama Calendar, los mapas de Google, las fotos de Picasa, es decir, una serie de aplicaciones que, bueno, yo las llevo manejando pues mucho tiempo y creo que son excelentes, muy fáciles y muy útiles, ¿no? Bien, llega un momento en que aparece esta herramienta y, bueno, veo o anuncian precisamente de que la herramienta nos va a permitir hacer webs. Para mí eso me parecía fantástico porque yo nunca había sido capaz de hacer una web, y es verdad, me había puesto en más de una ocasión con los programas tradicionales estos que había. Pero oye, era HTML y realmente a mí me resultaba difícil. Total, que nunca había conseguido nada. Y al mismo tiempo, no solamente no iba a permitir hacer webs, sino que iba a integrar muchos de estos servicios, por no decir prácticamente todos, en un mismo sitio. Es decir, podían convivir en un mismo sitio, pues desde un calendario, una foto, archivos, documentos que tú tuvieras creados con la herramienta de Google Docs, etcétera, ¿no? Y esto es lo que más me atrae, ¿no? Decir, manda, pues si lo puedo centralizar todo en un mismo sitio, perfecto. Y nada, me lanzo y me pongo a trabajarla. Trabajarla es el típico ensayo-error, el que tenemos toda la gente que nos gusta la informática. Echarle un tiempo, probar, ver qué funciona, ver lo que no funciona, darle 100 vueltas, pero bueno. Y bueno, la verdad que al principio me costó un poquito de trabajo, más bien, ¿no? Porque resulta que esta herramienta Google la lanza en inglés. Y bueno, yo la verdad soy especialista de inglés, pero siempre enfrentarse a un lenguaje nativo ya cuesta un poco, ¿no? Hubo un momento en que tuve que localizar cosas en el diccionario y todo, ¿no? Para más o menos enterarme de lo que iba, ¿no? Pero bueno, ahí estuve hasta que más o menos me enteré cómo funcionaba, ¿no? Y ahí está. Conseguí, bueno, esto como únicamente se aprende con la práctica. Empecé a diseñar alguna web y nada, y hacia adelante. ¿Qué tipo de webs empezaste a diseñar para la escuela? Pues mira, sí, en un primer momento yo pensé en una web para mi centro tipo intranet, para el profesorado. Fue lo primero que pensé, ¿no? Es decir, un sitio donde podamos colocar una serie de archivos que solamente le interesa al profesorado del centro, como documentos curriculares, listados de alumnos, un calendario pues que nos informe de los acontecimientos que van a venir, o por ejemplo una serie de fotos o unos vídeos de interés, una serie de informaciones sobre el centro o sobre actividades previstas, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que construí. Lo primero que construí fue una especie de intranet para el profesorado. ¿Pero el profesorado tenía permiso para escribir? Bueno, el administrador, y ellos solamente son lectores, lo que se llaman lectores. En este caso yo administro la página y ellos pues simplemente lo que hacen es llegar allí, y como todo lo que hay es informativo, a excepción de los archivos, que son simplemente archivos de interés, que si les interesa los descargan, pues bueno, yo pensaba que no necesitaba una interacción en ese momento, ¿no? Es digamos lo que se llama un tablón de anuncios virtual. Sí, ya entiendo, sí. Yo lo llamo así, el tablón de anuncios de la sala de profesores, que colocamos las informaciones, las pinchamos, pues de la misma manera, ¿no? Y eso es lo primero que creé. Y realmente ha crecido, desde el primer día que lo creé hasta ahora, ha crecido, he añadido secciones, informaciones puntuales, etcétera. Perfectamente. Además, una vez que creas lo que es la estructura del sitio, tener muy claro qué secciones va a poner y eso, la administración es facilísima, vamos. Yo es lo que siempre, por todos sitios que voy, a toda la gente se lo digo, mira, la administración de una web de este tipo es facilísima, porque hoy tengo que poner una noticia, simplemente abro, escribo y le doy a guardar y automáticamente aparece publicada. O subir un archivo es tan rápido como hacer un clic y ya lo tengo ahí, para que todo el mundo lo tenga. ¿Vale? Eso es lo que más me llamó la atención, y de hecho funciona, y bueno, yo hasta ayer me parece que estuve usándola para subir algún archivo, alguna información. ¿Dices que se pueden publicar noticias? Sí, se pueden publicar noticias, puede funcionar como blog. Es decir, nosotros podemos crear una página que se llama precisamente Noticias, sí. Entonces en esa página nosotros... Exactamente igual que funciona un blog. Yo escribo, le pongo un título y redacto lo que quiera. Puedo incluir pues todo lo que quiera dentro, desde texto, fotos, vídeos, lo que yo quiera, archivo, incluso hasta adjunto. Y solamente una vez que lo tengo terminado le doy a guardar y automáticamente aparece en orden del blog, igual, sí. En orden inverso, el primero, sí. Es como un módulo que tiene Google Sites o algo así. Sí, bueno, en concreto una página que se llama así. Ah. Si nosotros abrimos la página como tal, es una página, sí, que empieza y es muy larga. Ajá. Porque claro, cuanto más noticias tenga, más larga se hace. Lo que pasa es que tiene a su vez un módulo que precisamente lo que hace es ofrecerme a mí las noticias que yo quiera, que es una ventaja excelente, porque claro, yo puedo tener 20, 30, 80 y solamente me interesen las 5 últimas. Entonces con esto lo configuro y a mí solamente me aparecen, estoy hablando de, supongamos, una página de inicio, que yo entre por primera vez a ese sitio y yo me voy a encontrar con las 5 últimas noticias, o las 6, las que yo haya decidido, ¿no? Eso funciona de maravilla, ¿eh? En el momento que la publica, eso lo se encarga de colocarlo. Muy bien, muy bien. Sí, Manuel, te digo que a raíz de que teníamos que tener esta entrevista, esta tertulia, yo abrí dos sitios con el Google Sites, que nunca lo había hecho. Sí, sí. Y claro, estoy en los inicios. O sea, de momento solo he hecho dos páginas, pero... No sé, me parece como si no hubiera tanta cosa, ¿no? O sea, no, claro, no. Que justo acabo de empezar, ¿eh? Ya te digo que solo he abierto dos sitios con dos páginas. Sí, pues da mucho juego este tipo de web. Bueno, yo por eso me encantó, porque son las posibilidades que tiene, ¿no? Y claro, realmente las conoces cuando lo trabajas un poco, ¿no? Pero da mucho de sí, ¿eh? Te lo puedo asegurar de que sí, ¿eh? Seguro, seguro. Sí, vamos, muchísima. De hecho, estos días voy encontrando cosas interesantes aquí en la web, y como acabamos de empezar el curso, digo, ostras, esto estaría bien subirlo a la intranet del centro, pero ahora mismo estoy en una escuela nueva y no tiene intranet, ¿no? Sí, pues sí, quizás, pues de esta manera se crea fácilmente, ¿eh? Sí, sí. Se podría hacer con... Sí, con Google Sites perfectamente, sí. ¿Eh? Perfectamente. ¿Puedes personalizar un poco la plantilla? La veo un poco así, sí, como fría o... Bueno, es algo que se le criticaba un poco a esta herramienta cuando salió, de que era muy estándar, ¿no? Y lo veías todo igual. Pero mira, precisamente este verano lo han modificado, han introducido muchas mejoras, y entre ellas son unos temas que te cambian lo que es la plantilla, es decir, colores, fuentes, incluso la manera de presentar la página ya toma otros aspectos, ¿no? Algunas tipo blog y, vamos, el clásico aspecto que tenían, porque yo las primeras que diseñé es que, vamos, se notaba perfectamente que todas eran prácticamente, salvo el color, eran idénticas, ¿no? Esto ya toma, eligiendo una plantilla, la verdad que ha ganado mucho, ¿no? Y ya puede tomar un aspecto hasta más moderno, ya parece una web como más 2.0 casi, ¿no? Sí, puedes poner una imagen, ¿no? Ahí donde pone el título puedes poner una imagen, ¿no? ¿Perdona, dice? O sea, yo por ejemplo tengo la mía que he puesto el título que se llama 350. Sí. Que es para el proyecto este sobre el cambio climático. Sí, sí. Ya te lo explico. Yo quería poner una imagen porque donde pone el título... Perfectamente, sí. No sé cómo se hace, la verdad. Sí, sí, puedes subir una imagen y colocarla como si fuera un icono. Sí, en la cabecera. En la cabecera junto al título del texto de la página. Incluso te estoy hablando de, digamos, si alguien tiene un icono del centro o de alguna empresa, de cualquier cosa. En caso de lo que tú me dices, una imagen de fondo de toda la cabecera también es posible. Sí. Todo eso se hace ya desde el menú cuando se administra el sitio. Todo eso tiene sus opciones muy claritas y enseguida te indica y vamos, es rapidísimo, sí. ¿Hay videotutoriales o tutoriales, bueno, sí, que expliquen? Sí, la verdad que hay videotutoriales. Los primeros que salieron eran todos de Google, estaban en inglés. Sí. Incluso siguen estando en inglés, ¿eh? Yo no lo he conseguido en español, ¿eh? No. No, no. Pues alguna, sí, sabes gente que ha hecho algo, pero no hay mucho. Yo te propondría que algún día, si quieres, aunque sea una vez a la semana o cada 15 días, si quieres, si te apetece y puedes, me podrías enseñar compartiendo la pantalla. Sí, perfectamente. Y tú me vas diciendo, pues mira, cuatro cosas. Y yo podría grabarlo. Sí, sí. O sea, grabarlo con un programa de grabación y ya se crea, ya estaría hecho un tutorial. Sí, no, pues perfectamente. Yo, claro que sí. A mí me llama mucho la atención el Google Sites, no sé por qué. Y hace tiempo que te sigo. Sí, sí. Siempre, no, lo de siempre, el tiempo. No, continúa, ¿eh? Sí, no. Esto da, yo sigo insistiendo, da muchas posibilidades. Estamos hablando de blog, ¿no? El hecho de publicar novedades. Pero bueno, es que en el momento en que sea colaborativo, se puede hacer colaborativo sencillamente invitando a gente a que participe. Es tan fácil como seleccionar direcciones de correo electrónico, eso lo hace el envío a la gente, y ya está, ya tienen permiso para poder editar, si es que quieren editar o colaborar en el sitio. Y ya tenemos una wiki. Quien conozca mejor la wiki de, por ejemplo, yo conozco sobre todo Wikispace, ¿no? Que son con las que he trabajado siempre. Y bueno, es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Cualquiera edita una página o cualquiera crea páginas nuevas o crea un enlace. En el momento que tenga permiso, ningún problema. Sí, yo te quería preguntar, ¿qué diferencia hay con Wikispace? Bueno, esto es distinto. Esto es más, Wikispace es una wiki más formal, ¿no? Ya el hecho de que Google Sites tenga un blog, por ejemplo, le da otro, vamos, pienso yo que le da otro aire. No obstante, integra muchos elementos que puede integrar el Wikispace, ¿no? En el sentido de que puede insertar muchos componentes y sobre todo, lo más llamativo de esta página es que, aparte de ser wiki, puede ser más cosas, ¿no? Ya, o sea, te digo, para ti es mejor que, bueno, Wikispace. A mí particularmente no es que vaya en contra de Wikispace, que va, ni mucho menos, yo sigo diciendo que es excelente, ¿no? Pero a mí lo que me, por ejemplo, esta intranet que yo tengo creada no se podría hacer con Wiki, o pienso que no sería tan fácil de administrar como la administro yo en Wikispace, que también sería posible, ¿no? Por supuesto, se podría adaptar, pero el hecho de que yo rápidamente inserte aquí una serie de módulos, una serie de utilidades, que me traigan mis cosas de Google, las pegue aquí, las comparta, vamos, es distinto. Se podría conseguir con otra aplicación como esta que comentamos, pero con esta digamos que es más rápida, ¿no? Y más efectiva. Está hecho, pienso que está hecho para eso, ¿no? Aparte de ser una aplicación para trabajar con para construir webs, está pensada más bien para hacer esto, para hacer webs privadas, para hacer webs colaborativas, porque claro, es un sitio donde tienes que compartir cosas, ¿no? Sí. Y si lo haces con un entorno cerrado, pues se presta, porque es rapidísimo el tener que dar permisos para que participen o para que escuchen o para que vean. Muy bien. Sí, es que han acordado que aquí en Cataluña ha salido el posgrado de Espiral Walk de la Universidad Abierta de Cataluña, que sí. Uh-huh. Y la verdad es que hemos preparado toda la documentación en un año, sí. Unos 27 docentes, y lo hemos hecho en un Google Sites. Sí. Yo empecé a usarlo. No lo abrí yo, por supuesto, pero éramos 27 personas las que estamos elaborando todo el contenido de un posgrado. Sí. Muy bien, claro. Perfectamente. Sí. Y colaborabais todo en la medida de lo posible. Bueno, claro, yo escribía en mi sitio, ¿no? Luego, si quería ver algo más, lo iba a ver. Pero entonces ahora estos días he querido probar de abrir un sitio y de abrir páginas y... No, te quería preguntar si a nivel de escuelas, si sabes... Bueno, he visto que tienes algún ejemplo... De una profesora de tercero de primaria, algún profesor de educación física. No sé si también a nivel de alumnos ellos han creado contenidos. Sí, bueno, mira, en concreto yo la he usado este curso en mi colegio, ¿no? Yo lo que me creé fue una web con Google Sites precisamente para la asignatura de inglés. Y bueno, aquí lo que me puse a poner, pues en principio metí un calendario de acontecimientos, metí algunos contenidos también que guiaran un poquito lo que era la materia, y sobre todo lo que dediqué fue a meter el sitio, iba a ser el sitio para que los alumnos metieran sus trabajos. Lo que hemos estado haciendo en los distintos grupos, pues aquí era donde lo iban poniendo, desde presentaciones, alguna actividad web 2.0 con alguna aplicación de estas que hay en la red, de estas de hacer viñetas o alguna otra. Todo eso se ha metido ahí y se han metido también. Yo realmente algunas cosas no las he usado tanto. Algunos archivos también metía como apoyo para que los pudieran descargar e incluso pudieran trabajar en su casa. Algunas actividades de repaso. Y eso fue lo que yo he trabajado con los alumnos, solamente con eso, con unos alumnos de primaria. Pues es mucho, ¿eh? Sí, no, y ha funcionado bien, vamos, bien, sin ningún problema. ¿Esto qué lo hiciste? ¿El curso pasado? Sí, el curso 2008-2009, sí. ¿Y este curso también tienes previsto? Bueno, este curso, eso y más. Sí, ya... Hay que tirar para adelante con la web 2.0 y cada vez más. Y ya que la conocemos cada vez mejor, pues vamos a sacarle más provecho. Yo pienso implicarlo cada vez más. ¿También los otros docentes también? ¿O eres tú solo? Bueno, en concreto donde yo estoy, todavía la gente no se atreve mucho, la verdad, no se atreve. La toma de contacto con ellos entre las tecnologías y el alumnado, bueno, se puede limitar a otro tipo de actividades, ¿no? Bien realizar actividades interactivas o usar programas ya hechos en disco, pero lo que es implicar a los alumnos en el proceso educativo, en el sentido de que ellos construyan, de que ellos suban al material, de que ellos participen, ahí todavía no ha llegado la gente. Vamos a ver este curso si damos ese paso para que funcione. ¿Pero tenéis los medios en la escuela? ¿Tenéis acceso a internet, ordenadores en la aula? Sí, por eso te estoy hablando desde un centro TIC, desde hace tres cursos, este año que empezamos sería el cuarto, donde tenemos medios suficientes y de sobra, vamos. Aquí en Andalucía se dotaron los centros TIC con un ordenador para cada dos alumnos, en algunas aulas, claro. Y en otras se crearon rincones didácticos, que son desde tercero de primaria hacia abajo, es lo que tenemos nosotros. Incluso las aulas de infantil, todas están cableadas, todas tienen una conexión, y bueno, y algún ordenador, pues como mínimo tienen. ¿Me entiendes? O sea que ahora mismo hay conexión a internet en todos sitios, excepto en una localidad que, bueno, son las circunstancias, porque la van a hacer nueva el colegio, lo van a tirar abajo. Entonces, es el único sitio que no, ahora mismo no tiene conexión, pero el resto sí, perfectamente. Entonces, ¿cuál es el plan para el nuevo curso? Bueno, pues mi plan, estamos ahí ahora mismo diseñándolo, ¿no? Mi idea es trabajar un poquito más sobre todo con la web 2.0, que el profesorado conozca, sobre todo que conozca las herramientas y sobre todo que pierda ese miedo que hay, ¿no? De meterse y de qué pasará, qué no pasará, y que intenten también un poquito de cambiar esa metodología, esa obsesión que hay por seguir siempre el libro de texto, que se pueden plantear una serie de actividades pues muy enriquecedora y muy muy completa a través de un mapa de Google, por poner un ejemplo de lo que más me llama a mí la atención, ¿no? Y bueno, y pienso que no se llegan a hacer tampoco las cosas, pues quizás porque no se sabe realmente cuáles son las posibilidades de estas herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Un curso de formación o sesiones de formación? Sí, bueno, eso ya lo tengo ya previsto, sí. Haremos cursos de formación a nivel de centro, grupos de trabajo y bueno, y ahí estamos, sí. Te lo digo porque a mí me interesa mucho este tema. He abierto un foro con una herramienta 2.0 que se llama VoxPop y pone, ¿por dónde empezarías a diseñar una escuela 2.0? Sí, sí. Y además de una persona ya ha puesto su... Me interesa mucho la opinión, porque yo también estoy en un centro nuevo. Sí, sí. Y bueno, no tengo ningún poder, estoy de tutora. Sí, sí. Pero bueno, me interesan estos temas, ya lo sabes. Sí, sí. Y bueno, a raíz de las intervenciones del foro, hubo una que me gustó mucho, bueno, todas, ¿no? Pero, por ejemplo, la que más me ha influenciado es la de Lourdes Domene, que es una docente de Gerona. No sé si te suena de la red. La conozco de lengua, sí. Sí. Pues ella decía que lo que tenemos que cambiar es la actitud, ¿no? Para empezar. Sí, sí. Y entonces, la actitud, o sea, no hace falta empezar con la tecnología, sino con la actitud. Efectivamente. Entonces, se me ocurrió hacer una propuesta para que la propuse en el claustro. Sí. Y que la he puesto en un Google Sites, que te lo pasaré a ver qué te parece. Sí, sí. Se trata de hacer un trabajo, un proyecto, toda la escuela juntos. Sí. Y en principio sería una vez a la semana, una sesión a la semana. Pero que donde se realizaran grupos de primero a sexto de primaria, todos juntos. Por ejemplo, un grupo de 15 alumnos, donde hay grupos de primero a sexto. En total, pues pueden haber, por ejemplo, 10 grupos. Bueno, claro, tú estás en una escuela más pequeña. Sí, sí. O sea, sería como la escuela rural, que yo también me acordé de la escuela rural. O sea, donde en una aula están todos los alumnos, de primero a sexto, o sea, mezclados. Sí, sí. Y la idea sería trabajar el proyecto del cambio climático, porque el día 24 de octubre ahí se celebra la plataforma 350.org, que el objetivo es conseguir llevar a Copenhague. En diciembre hay una cumbre muy importante, es el sustituto del Kioto, sí, de 98 me parece que era, donde se reúnen todos los mandatarios y entonces se hacen en todo el mundo se hacen actos referente a este número, que quiere decir que tenemos que conseguir menos de 150, no sé cuál es el nombre exacto, de CO2 en la atmósfera, sí, sí, ¿sabes? Sí. Por cada millón. Entonces, a partir de proyectos, por ejemplo, yo había pensado de realizar talleres, por ejemplo, estoy haciendo un taller de escritura, un taller de plástica, sí, sí, talleres de digitales, de pintura digital, uh-huh, yo qué sé. Luego se puede poner todo en un wiki, pero hacer como talleres, ¿no? O sea, sí. Y cada alumno, o sea, una semana un grupo hace ese taller. A sí, va pasando. O sea, se va rotando. Sí, sí, sí. Yo lo he propuesto, todavía no me han dicho, bueno, más bien me han dicho que cada semana no puede ser, ¿no? Porque ya está todo programado, etcétera. Esto de mezclar así alumnos, yo lo he probado en la escuela anterior y está muy bien porque se crea un clima muy agradable. Sí, sí, sí. Están totalmente relajados, se ayudan unos a otros. Sí, sí. Se aprende también muchísimo. Entonces, esa idea me vino por lo que dijo Lu, ¿no? Digo, bueno, vamos a cambiar a ver si... cambiando las... Sí, sí, esto mismo triste que tú has dicho ahora, que tú vas a empezar a construir una escuela 2.0, ¿no? Sí, pues también sí, lo podríamos compartir con otros docentes. Claro. Compartirlo en Google Sites, ¿no? O sea, sí, un, sí, se llame, puede. Construimos la escuela 2.0. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a enseñar a hacer blogs para que cada clase tenga su blog. Sí, sí, sí. En el aula. Y lo vamos a hacer entre tres docentes que nos gusta. Sí, sí, pero sí. Pero bueno, otra persona dirá, pues mira, pues yo, o vamos a participar en un proyecto de wiki que hay también, ¿no? Así a sí, nivel sí, sí. De toda Cataluña. Uh-huh. Bueno, lo sé, sería interesante también que... o sea, que no lo hagamos solos. Sí, sí, no, claro que sí, claro. Compartamos cosas, pues perfecto, sí, sí. No, sí, de eso se trata. Esa es la filosofía 2.0, ¿eh? El hacer y el compartir. Gracias sí. a ello aprendemos los demás y enseñamos lo que podemos también, ¿no? Claro que sí. Pues buena idea. Sí, sí. Ya te pasas los enlaces, que ya te digo que fue por probar el Google Sites también, ¿eh? Y lo he hecho en catalán porque lo tengo que hacer en catalán y en castellano por si a alguien le apetecía apuntarse, ¿no? O sea, era como trabajar por proyectos, un proyecto en un primer trimestre que va a durar todo el trimestre, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y estaría implicado todo el centro. Esa es mi idea, pero yo no creo que lo consiga en mi caso. Sí, voy a conseguir que se explique mi paralela. O sea, yo hago sí, primero sí. A, pues primero B, y lo haremos pues mira, pues a nivel de primero. Y uh-huh. sea otro nivel, pero pienso ir escribiendo cómo va y lo que vamos haciendo. Sí, sí, sí, dando cuenta. Muy bien. Si quiere apuntar a alguien más, que lo apunte. Efectivamente, sí, sí. Lanzar la idea y bueno, y seguro que la gente. Lo que le falta a la gente muchas veces también son ejemplos, ¿no? Por eso quizá a veces son tan reacios, ¿no? Pues no saben cómo puede funcionar, pero en el momento que ven las cosas funcionando. Ya cambia la actitud un poco, ¿no? Dice, anda, pues esto no es tan difícil como parecía, ¿no? Y cuando ve que sitios con iguales que tú o con tus mismas posibilidades lo hacen, eso anima, vamos, pienso yo, ¿eh? Bueno, ya te lo contaré. ¿Hola? Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uy, bien, me parece que tú no muy bien, ¿no? Bueno, de regreso a la escuela, un poquito de gripa. Este es el regreso a la escuela después de las vacaciones y el calor de California. Sí, sí. Sí, muy buena conferencia de hoy a Manuel y Pilar. He estado escuchando todo muy bien. Y buenas ideas para lo que es Google Sites. Sí, sí. Mañana una conferencia con un compañero de California, ¿no, José? Sí, mañana tenemos a Chris Craft, norteamericano aquí en parece que es el sur de Carolina en Norteamérica y él es maestro de secundaria, maestro de español como lengua y enseña en unas aulas sin papel, le llama, donde tiene ordenadores para todos sus alumnos y nos da sus ideas de cómo maneja su trabajo y cómo que la interacción con ellos ahí en su aula y también afuera en sus casas. Venga, José, no hace falta que hables más. Bueno, gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Adelante. Si quieres añadir alguna cosa más, Manuel. Yo no, yo lo que tú me... Si estoy disponible, me pregunta algo más, yo aquí encantado, yo no tengo prisa. Entonces, la experiencia que tú tienes es la que tienes con tu centro, ¿no? Sí, claro. O sea, de momento no has trabajado solo con otras personas fuera del centro. No, con no, Google Sites. No, solamente aquí. Lo que sí he podido ver, a la hora de conseguir ejemplos de otros sitios, la verdad resulta bastante difícil, ¿eh? Sí te puedo decir que, bueno, algunos sitios sí están trabajando bien. Yo por citarte algunos, te puedo decir el Colegio Hispania de Cartagena, que, bueno, si os digo María Jesús Rodríguez Arenas, pues a muchos internautas les tiene que sonar, ¿no? Totalmente. Colabora en Educa con Ti ahora. Sí. Pues bueno, pues tiene un montón de webs creadas ya con Google Sites, pero de todo tipo, desde infantil, desde inglés, primaria y alguna cosa más por ahí. Y es lo que yo más conozco a fondo, ¿no? Además, con un buen estilo y bien diseñadas, ¿no? Ajá, pues las buscaremos. Eso es lo. Sí. ¿En tus sitios las tienes reflejadas estas? Sí, esas las tengo recogidas allí en la página donde están todos los ejemplos, lo tengo ahí recogido, sí. Vale. Aparte de eso, tengo también algunos ejemplos, ya te digo, lo que he podido encontrar así, casi que te la encuentras sin darte cuenta. Elie Azar de Sevilla también tiene algo, donde trabajan la asignatura de griego, y son los alumnos los que crean las páginas y hacen una especie de wiki, muy bien también, ¿no? Después en Cantabria también he encontrado una wiki del CEI Valdárica, de que hacen algo, un trabajo los alumnos sobre el universo. Hay más cosas, sí, te estoy contando en España, ¿no? Lo que yo he podido encontrar. Lie Santiago Apóstol, que está en Badajoz, ese también trabaja y lo usan para las lenguas clásicas, ¿no? Y alguna otra cosita por ahí. Y en Hispanoamérica pues también hay gente que se ve que le gusta esta herramienta, y de hecho yo lo veo que entra a mi blog, y bueno, y he mantenido contacto con mucha gente de Colombia, México, Guatemala, Argentina, o sea que me consta de que se está usando, por lo menos la gente se está interesando, pero el conseguir un ejemplo, yo desde aquí, si hay alguien que realmente quiera mandarme algún enlace de su sitio, que lo tenga creado, pues que encantado de tomar nota y de difundirlo, vamos, sin ningún problema. Además, esto ayuda también a la gente para que vea lo que se puede hacer por ahí. Lo que para ello lo está empleando, sí. Te quería hacer una pregunta. ¿Es imprescindible tener cuenta de Gmail? No, vamos a ver. Si tienes cuenta de Gmail o de Gmail, como le digo yo, ah, yo me gusta más esa manera, Gmail. Yo lo digo en catalán. Bueno, pues yo lo digo así como se escribe, ¿no? Pues bueno, pues si tienes cuenta de correo, ya estás dado de alta en Google. Por lo tanto, es simplemente usarla. El mismo usuario y el mismo contraseña. Ahora bien, si no tienes cuenta de Gmail y usas, por ejemplo, Yahoo o Hotmail, pues de la misma manera hay que registrarse en Google. Ojo, y eso no quiere decir de que te tengas que crear una cuenta de correo de Gmail, no. Si entras en el registro de cuentas de Google, te va a pedir solamente una dirección de correo, que es la que tú tienes, y una contraseña, y ya está. Es decir, como usuario de Google puedes tener una dirección de correo diferente, y ya está. Es un paso muy breve, muy rápido, y ya está. Y eso, yo lo digo siempre, yo no, la verdad que Google no me da mi comisión por hacerle publicidad, ¿eh? Yo creo que vale la pena. Yo creo que todos. Pero realmente merece la pena, ¿eh? Merece la pena, porque son servicios muy fáciles, muy rápidos, y que hasta ahora, salvo pequeños puntos negros que ha tenido Google, no voy a decir cosas, pero vamos, son excelentes las aplicaciones que está lanzando, y sobre todo que se preocupa de actualizarlas. El mismo Google Sites, cuando salió, estaba en inglés. Sí, y bueno, es toda una aventura. A mí, y además tengo la anécdota de que, bueno, yo estuve elaborando el manual que hice, pues con capturas en inglés, con capturas de pantalla, tal cual, y intentando explicar qué era lo que salía ahí. Bueno, pues curiosamente, poco antes de publicar el documento, abro una mañana y me encuentro de que estaba ya en español. Uf, tómale. ¿Qué hice? Pues ponerme a hacer capturas de pantalla nuevas, algo así como 50, pues de nuevo a repetirlas, ¿no? Y intentar explicarlo, claro, ya. Tenía el documento terminado, salvo, ¿qué te digo yo? Me faltaba la introducción. Y nada, pues me lancé y 2 días haciendo capturas de pantalla y conseguí actualizarlo. Y digo, bueno, yo lo voy a publicar y bueno, ya que lo tengo terminado, pues que salga, pero... Claro. Pero aquello fue una actualización pues muy buena, porque bueno, en principio ya te digo, eso atraía muy poca gente, ¿no? Y esto es una cosa, y demás servicios, el servicio de correo de Gmail, bueno, eso tiene una cantidad de mejoras que yo no diría diario, pero sí todas las semanas meten algo nuevo. O sí, cualquier aplicación, es que es mejora y mejora, y todos los días cada vez mejor, vamos, yo... Mira, por eso yo lo recomiendo, por eso. Sí, sí, mira, en nuestra escuela ahora que vamos a empezar con las sesiones para explicar el blog, mira, en ISTEC, que es la de la Generalitat de Cataluña, tenemos blogs, pero hemos decidido escoger el Blogger. Sí, lo primero que vamos a hacer es enseñarles a abrirse una cuenta en Gmail. Sí, sí, sí. Eso va a ser lo primero. Lo segundo ya, pues abrir el blog y luego el Picasa. Sí, sí, sí. Para poner todas las fotos. Muy bien. Porque muy bien. Esto la directora dijo que claro, que no podía ser que... Bueno, sí que puede ser. Hay dos personas que tenían blog y van poniendo ahí que en el aula. Sí, sí. Pero que bueno, que está bien que lo tengan todos, porque entonces, ¿qué pasa? Que unos alumnos y otros no. Entonces, a ver qué pasa. Va a ser una experiencia nueva para mí. Sí, y sí, a ver, sí. A ver cómo funciona. Voy a ir hasta la expectativa y a hacer todo lo posible para pues... que la gente se anime y apoyarles también. Pues yo de Blogger, pues sí, yo la experiencia que tengo es con Blogger. Con WordPress, por ejemplo, no lo he tocado. Y yo te puedo decir que Blogger es muy fácil, sí. Muy fácil de administrar y, vamos, a mí no me ha costado el más mínimo trabajo. Y siempre que he querido que alguien haga algo con blog, le he recomendado Blogger, es muy fácil. Sí, sí, nosotros lo vamos a hacer con Blogger, además hay cantidad de plantillas hoy en día. Sí, sí, sí, sí, sí. Gratis, va. Todo gratuito. Sí, sí, sí, sí, bueno, la posibilidad. Puedes poner muchos... Todo. De todo, vídeos, de todo, sí, sí. Toda la multimedia entra ahí, vamos. Todo lo que quieras hacer entran. Todos los gaches que quieras introducir también, vamos, eso es. Sí, y además de forma fácil, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, vamos, es rapidísimo. Eso. Bueno, Manuel, pues si te parece, lo podemos dejar aquí, porque si no, también será muy largo y a veces cuesta escuchar. Sí, sí. El podcast es muy largo. Sí. Y no sé, yo te quiero hacer la invitación que te he dicho antes, si te acuerdas, de que hagamos algún tutorial conjuntamente. O sea, sí. Que tú me expliques eso a mí. Yo lo grabo. Cuando usted quiera. Vale, pues te voy a pasar en el Google Calendario. Sí. Y si no te va bien, me cambias el día. Sí, sí, sí, vale. Vale. Perfecto, muy bien. Y darte gracias por estar aquí. Sí, bueno, encantado, nada. Ningún problema y encantado por haber estado aquí un rato, sí. Desde la provincia de Granada, ¿no? De Granada. Ahora mismo estoy en La Alpujarra, allí a, pues no sé, 1200 metros de altitud. Bueno, es un sitio que debe ser precioso. Sí, sí, sí. Hace un rato han caído unas gotas. No sé ahora porque no lo veo, pero sí, ha estado hasta lloviendo, sí. Muy bien. Para los que no... No soy oyente de fuera, está en el sur de España. Sí, esto está en la cara sur de Sierra Nevada. Ajá. Mañana vamos a estar aquí con, me recuerdo a la audiencia, con Chris Graff, que nos va a hablar, hablas sin papel, una escuela, un instituto de secundaria que trabajan solo con ordenadores. Sí, sí, interesante. Promete ser interesante. Si te bajas el Java, y sí, puedes sí. estar en, interactuando en el chat. Y actuamos muy bien, muy bien. Eso lo arreglaremos próximamente. Muy bien, pues gracias, ¿eh? Pues venga, gracias a ti y a todos los que habéis estado ahí, ¿eh? Muchas gracias. Hasta pronto. Venga, adiós. Chao.